Un caminante que piensa. Entre ruinas de gigantes. Prólogo. Una invitación al viaje. Hola. ¿Cómo estás? Mi nombre es Naz. Quiero contarte una historia que nace desde lo más profundo de mi ser y de las visiones de mi mente. Espero que, si estás leyendo esto, compartas la misma fascinación que yo por el pasado de este hermoso lugar llamado Planeta Tierra. Un lugar que esconde muchos misterios y que aún no conocemos del todo. Un sitio fascinante, donde hay más agua que tierra, lleno de naturaleza, vida y asombro. Un mundo que está cubierto de ruinas megalíticas, muchas sumergidas en los océanos, que tal vez superen a las encontradas en tierra firme. Desde que era niño, muchas preguntas han rondado mi mente. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién construyó las estructuras megalíticas que hay en todo el planeta? ¿Qué civilizaciones fueron capaces de realizar semejantes obras de ingeniería? ¿Qué tecnología usaron? ¿Eran como nosotros, o completamente distintos? A medida que fui creciendo y desarrollando una edad suficiente para entender ciertas cosas, cuando empecé a asistir al colegio y aprendí de historia, ciencias naturales, química y biología. Materias que me gustaban demasiado y que siempre me fascinaron de niño. Más tarde, al ingresar a la enseñanza media y luego a la universidad, me surgieron más preguntas aún, preguntas cuyas respuestas parecieran estar ahí, frente a mí, pero envueltas en niebla. Cuando miraba por la ventana, caminaba por la calle o viajaba. Cuando iba al campo, me internaba en él y contemplaba las estrellas de noche. La verdad está latente en todos lados. Es una verdad que no podemos ver, pero que sí podemos sentir. Puede que no sepamos reconocerla ni entenderla porque quizás estamos programados para percibir una versión de la realidad. Una realidad manipulada por algunos, diseñada para seguir ciertos patrones y un programa preestablecido. Pero, ¿de quién es? ¿Será que estoy pensando de más? Tal vez he visto demasiadas películas y series de ciencia ficción, puede que sea un poco paranoico, pero dentro de mí sé que hay algo más. Algo que no puedo explicar con palabras, solo sentir. Es inherente a nuestro ser. Sabemos que está ahí, aunque no podamos verlo ni tocarlo. Está latente, y, a pesar del tiempo, permanece. La verdad está dentro de ti, de mí, de todos. Solo tenemos que aprender a reconocerla. ¿No te lo he dicho? Desde hace mucho tiempo que sentía la necesidad de hacer esto, escribir lo que siento, lo que pienso, lo que atraviesa por mi mente y corazón. Aunque hubo un tiempo en el que expresé ciertas emociones y sentimientos realizando algunas actividades, siempre supe que debía contar algo profundo, pero no sabía cómo plasmarlo. Si bien muchas veces soy sociable, hay momentos en que quiero estar solo, encontrarme a mí mismo y hablar con Dios. Sí, soy creyente. Creo, muy dentro de mí, que existe un ser superior, un creador. Y que, de la nada, nada puede salir. Para mí no cabe la idea de que salimos de la nada, sin un propósito, o que somos simplemente el resultado de una explosión sin intención detrás. No sin la huella de un diseño inteligente. Porque si observamos el cuerpo humano, las células, los átomos, el ADN, las proteínas, el motor flagelar, los ojos, oídos, el cerebro, los músculos, los órganos vitales, el sistema nervioso, inmunológico y endocrino, etc. Es como ver una máquina perfecta. Cada parte tiene una función única e irreemplazable. No cabe duda para mí de que somos la creación de alguien. Como ya dije, de un ser superior. Y ese ser, para mí, es Dios. Si puedo pensar y razonar que un simple vehículo o un aparato electrónico como un celular, con todas sus piezas, funciones, incluido el color, todo, según un propósito y diseño de quien lo creó, entonces, ¿cuánto más podría pensar que la Tierra, su flora, fauna, incluyéndonos a nosotros, la especie humana, somos obra de una inteligencia superior? Somos una máquina perfecta. Una máquina biológica, lo que la hace aún más compleja, difícil de crear y diseñar. Más aún, cuando esa máquina tiene el poder de decidir, pensar, crear y de utilizar algo que, para mí, es un regalo divino. El libre albedrío.